Las versiones vertidas y contenidos de este espacio son de exclusiva responsabilidad de su conductor. A continuación, Via Bluma presenta su programa Radio Transgresor Hatarishum. Radio Transgresor Hatarishum. Espacio de difusión de la organización político-cultural Via Bluma, radical de izquierda, antitaurinos, rockeros, ciclistas locos. Bienvenidos. Ya aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura te puso siempre a muerte. Habla y te salva. ¡Atención! ¡Atención! ¡Descontrol en concierto de rock! ¡Esto es una emergencia! ¡Repito! ¡Repito! ¡Todas las unidades! ¡A todas las unidades! Buenas noches a toda la gente punky de aquí, del país, de Quito. A todos los que nos escuchan aquí, nosotros somos la Franja del Punk y venimos a traerles punk. Buenas noches, panas, a todos les saludo. Mi nombre es Cristian Chávez, bacano a todos los panas, hombres y mujeres. Esto es un espacio de punk para punkeros. Vamos a poner aquí lo que es punk y hardcore. Les presento mi pana, David. Bueno, nosotros somos la Franja del Punk y venimos a endulzar los oídos de sus novias con punk. Vamos a presentarles un poco de música producida aquí. De estos últimos años y bueno, desde el principio. Las bandas que han hecho y siguen haciendo historia. Y nuevas también de buen punk que se anda haciendo ahora. Y a compartirles más información también sobre conciertos. Algo de locuras, vamos a conversar con el loco Thor. Todo bien, panas. Bacano que estén ahí. Espero que esta nota salga bien, les guste y sé que les va a gustar porque es el punk y el punk es el punk. Vamos, el punk es gustoso. Si tenemos ahí una canción para compartir de inicio, que es de Los Descontrolados, una de las bandas clásicas, pioneras de aquí del Ecuador, son de Guayaquil, Los Panas, el vocalista argentino. En el año 85 salieron a la luz de esta bandita, el vocalista era un argentino que murió apuñalado y le apuñalaron... Por mocero, por culiarse las esposas de los panas. Ya, por eso mismo. Por andar ahí de locuras, el man... Tenía también una creencia media extraña, era... Krishna. Ale Krishna, vacilaba ahí en Guayaquil. Creo que si no le hubiesen matado a este personaje, la historia hubiese sido otra aquí en el PUM, pero bueno, vamos bien, y empezamos a seguirlos El man era bautizado Krishna, viejo Prema, y Prema es amor. Prema justamente significaba amor. Amor, por eso les hacía el amor a las ñoras en las panas. Entonces ahora vamos con esa canción de Descontrolados, La Represión Policial. Disfrútenla ahí y recuerden viejos. Agasajen sus orejotas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Descontrol en concierto de rock! ¡Esto es una emergencia! ¡Repito! ¡Repito! ¡Todas las unidades! ¡A todas las unidades! Yeah. Esos fueron los Descontrolados con la canción Represión Policial, una canción famosa aquí ya. Este tema viene desde 1986, una de las canciones más viejas que se registra en la historia del punk en Ecuador. Sí, violenta y con fuerza la canción. Una de las mejores y hasta ahora sigue sonando y me imagino que esta nota va a seguir sonando full. Más de 20 años resistiendo el punk, resistiendo todo lo que conlleva el punk, todo, todo. Una bandita como para rendirle tributo, una bestia. Varias bandas de aquí hacen covers de los manes, casi todos creo que empezamos tocando música de Descontrolado, de ir haciendo covers. Por ahí también una banda de Guayaquil que es uno de los integrantes de la banda, es hijo del bajista, me parece, de Descontrolado de esos tiempos. Vale la pena hacerle un covercito a estas bandas que de lujo, las letras, el sonido mismo para esa época y aquí en Ecuador, toda esa nota venía lo que es de Europa, de Estados Unidos, y hacer una nota así aquí, bien, por eso hasta ahora se les escucha y se les recuerda y va a seguir esta nota. Después de esto va a venir un tema de Desalmados, se llama La Tercera Guerra Mundial. Desalmados, los panitos desalmados de aquí de Quito. Aquí les saluda su servidor David Sainz. Capitán, y ahorita me mandaron Banana unos mensajitos, me mandaron ahí para mandar saludos ahí a la familia. Saludos, familia. Igual de mi parte, de mi familia. Saludos, familia. Esa es. Ya, familia, chévere. Ya, Descontrolados. Y ahora estuvimos escuchando a los Desalmados, casi parecido. Desalmados, Descontrolados. Es violencia, ¿no? Y rock and roll. Esta bandita más o menos se creó en el año de 1996. Con cuatro integrantes, el uno se llama hasta ahora Marco García, el otro se llama Marco García el bajo, Pablo Mora en la batería, Cristian Chávez en las voces, los gritos, y en la primera vez que salió esta banda era Andrés Barragán en la guitarra. El que toca ahora en los TXK, ¿no? En los Shushas. De los TXK. En los Shushas. Empezó a tocar con los Desalmados ahí. Bueno, y esta canción también les cuento, es producida por Psycho Records, así, producida por nosotros mismos. La cuñita. La cuñita para que la gente vaya cachando el sonido. Varias de las canciones que se van a publicar aquí, que van a escuchar esta noche, son grabados ahí en Psycho y pues bueno, ahí estamos produciendo bandas, así que los interesados ya saben. Lo que estamos poniendo en este programa, el primer programa, es música punk netamente ecuatoriana. Estamos tratando de sacar un chance, haciendo conocer lo que es el movimiento punk ecuatoriano. Es por eso que hemos empezado con Descontrolados, bien desalmados. Y lo que se viene también son bandas igual nacionales, quiteñas, tendremos de todos los países. Y lo que viene ahorita es antipáticos. Bueno, sí, ahorita vamos con una canción antipáticos en este primer programa, Música Solo de Ecuador. De ahí compartiremos más cositas. Y el minuto del pelador, también próximamente. Si alguien quiere... No cambien de emisora, que viene el pelador. Si alguien quiere llamar, quiere dar su opinión o alguna cosa, los números son el 226-2266, extensión 2722. Correcto. 226-2266, ya saben ahí. Llamen ahí. Saludos, críticas, sugerencias. Besos. Lo que ustedes gusten. Ahora vamos con declaraciones de amor. Declaraciones de amor, canciones. Ahora vamos con una canción de antipáticos que trata sobre esta ciudad. Quito arde en llamas. Presentando Radio Transgresor Hatarishum. Causanguichu. Bueno, la canción que escucharon es de la banda Antipático, se llama Quito Arde en Llamas. Esta banda nació en el año de 1998. Un poquito más le va a hablar la persona directamente relacionada con la banda desde el vocalista. Bueno, me presento, Diego. Sí, pues esta canción la grabamos hace 2 años. Estuvimos lanzando el disco de Cuentos entre Tragos, Fracasos y Venganzas, donde está esta canción y algunos cortes más, alrededor de 12. 2 canciones en vivo grabado en Medellín cuando estuvimos compartiendo las tablas por allá en esa tierrita. ¿Tienen varios discos? Sí, tenemos algunos. Empezamos a grabar en el 2000 por ahí. Y bueno, eso también es en conjunto con Desalmados porque... nosotros nacimos en una idea que se llamaba Soluca Punk, una idea bien soluqueada. Hablando de Soluca, después de esto viene unos temitas de Soluca Punk. Una canción que logramos plasmar en el 2003 más o menos, cuando tuvimos chance ya de entrar a un estudio, porque lo que hacíamos nosotros es meternos a ensayar y grabábamos con una grabadora de cassette. O sea, eso fue la grabación, porque el tema viene de atrás. La banda se creó en el 96. Más Soluca con los integrantes que ahora tenemos diferentes bandas, Antipáticos, Desalmados, y otros que ya no sé ni qué también andan haciendo. Se viene por ahí atrás una cosa. Tenemos una llamada, a ver, ¿quién nos está saludando ahí? No. Buenas noches. Buenas noches. Habla. Tenemos el gusto. El Puntas, pana, te saludo, pana, soy Cristian Loco, ¿cómo estás? No te pude escuchar muy bien, pana, si me repites, loco, discúlpame. ¿Puedes alzar la voz un poquito? Profesor. Sí, dime. De una, loco, con gusto, pana. Justamente va a venir ahorita algo de Soluca. ¿Cuál quieres? ¿Cuál tema quieres? Porquería, ¿tenemos porquería? Sí, tenemos porquería. A mí esa voz me suena conocida, esa voz me suena conocida. Ahí está el super guitarrista de Soluca, diga. Bacano, pan Adrián, un saludote ahí. Chililín. Saludos, saludos a todos los panas, bacano, loco, que estén ahí, que sigamos después de tantos años, que sigamos en la movida, sigamos en la huevada, como se dice vulgarmente. En pie de y adelante, lucha. Loco, y ahora más parados que nunca. Ya y un paso atrás, como decía el viejito Sixto. vamos haciendo ahí de música, igual, nunca hemos parado. Y pues bueno, gracias, Chino, por la colita, igual. Siempre ahí, bacán. Bacano, pana, gracias. Una bestia, bacán. Y bueno, tenemos la canción que nos pedía el pana, pero luego. Ahorita le vamos a poner la de Soluca, tenemos la Rechazo. Y después de Rechazo ponemos para Panita Chininín. Con ustedes, Rechazo. Records, estudio de grabación. Hacemos tu disco profesional y producido por Sonos Bandas. Contactos: www.myspace.com/psychorecords. O también a la página web www.naui.es. Eso fue Soluca Punk con su canción Rechazo desde su grabación. Que la pudimos lograr a esta grabacioncita se más o menos hizo en el año 1997. No, la primera grabación que tuvimos en cassette fue en 97, porque esta fue grabada en el 2003 más o menos. Este tema fue uno de los, digamos, en el momento que andábamos como que en el descontrol máximo en nuestras vidas, en el auge, la adolescencia, digamos, porque en ese tiempo cruzaban los 16, 17 años, y he hecho con toda la rebeldía, con todas las ganas, y bacanísimo, y hasta ahora sigue, y bacano, y seguimos, pero pensando, quién sabe, con este si espacio, mejor con este o peor, que pero hay chance estamos. De que nuevas bandas también sigan mejor metiendo su material y todas sus cosas, para seguir que esta huevada del punk siga más adelante y no solo se quede en casetitos, en CDs o en cancioncitas bajadas del internet, sino más bien seguir ahora en radio, que escuchen y promocionen sus notas. Eso es lo que estamos tratando bandas. De hacer con estos espacios, es y bacano que nos den este chance para que espacios como este, que antes por ningún motivo iban a ver y ahora se puedan dar, Bacano. A piedra y palo nos ha tocado ganarlo, así que el que sabe le toca piedras y palazos si quiera quitarlo. Buscar los contactos necesarios y pues ya saben, si es que necesitan grabaciones, producción de algún disco, como banda, cualquier cosa, pues ya saben, contactarse con nosotros. Les esperamos ahí, estamos dispuestos a trabajar con ustedes y pues abrirles todo el espacio necesario para que se pueda dar a conocer su música. Exactamente, a las personas, a los panas que tengan bandas, tengan sus demos, me los ponen, me los pasan y los ponemos al aire, porque de eso se trata esta nota, de hacer conocer y que el movimiento del PUM salga y siga adelante. Hay una llamada al aire. Una llamadita. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias por tu llamada. Porque tu programa está como que súper lindo, ¿sabes? Qué bacano, bacano. Oye, que te guste, chévere. Yo conozco esa voz. ¿De dónde están llamando? De Medellín. Esta es una llamada extranjera, bacano. ¿Quieres alguna nota, algo que te guste, alguna música, alguna canción que quieras escuchar? Sí, tenemos Juana de la Loca, ¿cierto? Ahí estás con la loca de la Juana. Listo, ahora sí. Pero ahorita vamos a poner el tema que sugirió nuestro amigo guitarrista. De Bacano, Salud. Gracias por tu llamada, gracias por la colita, bacano, pero que te guste. Buen provecho, quédate, caché quién eres. Y ahorita aprovechando y hablando sobre eso de que esto es del espacio. Donde bacano, podemos, gracias. Podemos escuchar más bandas y toda la cosa. También, aparte, hacemos conciertos en vivos todo el tiempo y bandas que quieran tocar y que la gente les vea en vivo, no solo escucharlas en CDs. Eso mismo, este espacio es para todos los panas que andaban, que no tenían dónde, que andaban parqueados, como dice mi pana, ahí por ahí, sin saber qué hacer. Este es el espacio donde puedes poner tu música siempre y cuando sea punk o hardcore, nada más. Más barato que la competencia, eso sí, no se ve. Ya sabes, aquí tienes tu espacio. Lo que viene a continuación es otro tema, los panas que les gusta Soluca, pum, viene el tema de porquería. Porquería. Escúchanos desde este y todos los viernes de 10 a 11 de la noche. La Franja del Punk, 95.3, Radio Universal. Y eso fue porquería para mi pana chino. Desde los Soluca Punk. Un temazo de Soluca Punk. Y ahorita quería también invitarles, tenemos el segunda edición del Quito Subterráneo que estamos haciendo en el Rústico. Centro Cultural Rústico, un lugar, un centro donde recién nomás se creó. Rústico mismo. Rústico es bacán, es un lugar bien bacán justo, en todo el centro de la ciudad. Justo queda en la última parada del Jefferson Pérez del Trole. Río Machanga. Por la Recoleta. aquí en Quito. Y es una casa que la nos sacamos el aire trabajando y haciéndole que... Las personas que están en la movida, la mayoría conoce eso. Y o sea, porque para los que no conocen, en el río Machangara, a las orillas del río Machangara. Quiero invitar a todos del Quito Subterráneo, es la segunda edición, va a ser full bandas de punk, van a estar los Ratas, los Perturbados, los Antipáticos, Desalmados... Los Cao y otras bandas nuevas, ¿no? Y otras bandas nuevas que Pinche Rata y bandas que con el tiempo que siguen, están luchando, que siguen luchando y abriendo sus espacios y siguen tocando y luchando con la botella al lado. Y entonces quería invitarles el 16, sábado 16 de abril a las 3 de la tarde, puntuales. Va a haber canelazo libre gratis para la gente que llega puntual. Los que no, no tienen nada. Una horita de canelazo. Una horita de canelazo para los panas que llegan puntuales. Porque y a los atrasados, ¿qué nos va a dar? Tienen que aprender a ser puntual. Guachazo a los atrasados. A los atrasados, ya, atrasados. Atrasados, solo canela. El Centro Cultural es uno, ese rústico es bacano porque ahí va a haber exposición de video, va a haber exposición de fotográfica, la primera vez diseño. Que se expusieron muchas fotografías de panas también. Hay algunas. También hay arte de graffiti ahí, ¿no? Lo que estamos ahorita nosotros tratando de hacer no solamente es lo que ponemos música en la radio, sino también organizar conciertos. Si tienes una banda y quieres grabar, hay gente profesional aquí con nosotros que lo puede hacer y todo bien. O sea, queremos hacer una nota para que crezca todo esta nota que es nuestra pasión, nuestro movimiento, el punk. O sea, underground, pero bien difundida, ¿no? Ya... Y aquí gente profesional, pues, brother. Claro. Tenemos una llamada al aire, vamos, muchachos, con la llamada. Hola, Cristian. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, Cristian, ¿cómo andas? Hablas con Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Sofita. Oye, te quería poner una canción. Claro, dime, ¿cuál quieres? ¿Me puedes poner El Camión de la Basura? El Camión de la Basura, ese no me la sé, pero la canción de la el basura, de la sí. La basura ya pasó, se van a ese no me la sé, pero sí, ya te ya tenemos, pasó llevando tenemos el camión de la basura. La canción no de la basura. Lastimosamente. La canción de la basura, hay un temita. Lastimosamente, che, no tenemos en el momento, pero... pero Benito, tenemos otra que se parece. No, lastimosamente no tenemos, pero tenemos otras que son buenas. Quédate nomás ahí en sintonía y vas a ver que son buenas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ese es el pana, el pelador. David. El pelador. Dime, muchacha. ¿Sabes qué? Un gusto, les felicito por el programa, te adelante. Gracias, sí, mi amor. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sofía, ¿no? ¿Y qué eres para Sofía Loren? Gracias, las llamadas, gracias a la colita, llamada, los panas. Gracias el apoyo bacán. Y eso es lo que nos primer mantiene programa, vivos. Primer programa ya estamos ya con recibiendo, llamadas. Con llamadas. Bien. Dile, sigan llamando, las líneas están abiertas. Sigan llamando nomás, denle nomás el teléfono a sus novias. No llamará mucho, vayan a colapsar también las llamadas. Es el 226-22-66. Las dile personas que quieren llamar, 226-22-66. La franja gracias. Del punk. La franja del punk. Ahorita vamos a tener... Vamos con otra canción. Otra canción de Cao. Vamos a poner... Bacancísima la banda. Una banda bien bacana. En el alcoholismo, Cao. Metido en el alcoholismo. 1, 2, 3, 4. Oh! Psycho Records, estudio de grabación. Hacemos tu disco profesional y producimos bandas. Contactos: www.myspace.com/psycho-records. O también a la página web www.nawi.es. Escuchando Radio Transgresor Hatarishum. ¡La franja del punk! Y ya saben, panas, buenas noches para los que recién se conectan. Esto es Música Punk, hecha en Ecuador para el mundo. Lo que acabaron de escuchar es CAO, que significa crimen organizado. Estamos aquí con una persona que es el vocalista de esta banda. Nos va a hablar un poco de ella. David. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos. Saludos a todos. Sí, la banda Crimen Organizado se inició en el 2002. Estuvimos sin instrumentos al comenzar. Mi pana, el baterista Pablito Mora, se fue a trabajar como 3 meses al Piñas. Trabajar entre comillas. Para conseguirse la batería, los instrumentos. A mí me tocó vender una vaca para comprar el primer amplificador. Mi abuelita me regaló la vaca. y así creamos CAO. Y eso fue una vaca, pues, mi brother. Fue una experiencia donde solo cantábamos y escribíamos las canciones, lo que sentíamos, lo que vivíamos, las experiencias en las calles, en el colegio, en toda la nota. Actualmente, ¿cuántos temas tienen discos? CAO, tenemos un disco que grabamos porque en el 2002 y hasta el 2004 estuvimos tocando y con los panas en conciertos, pero nos fuimos, yo me tuve que ir por cosas de la vida, me fui al extranjero en el 2004, se separó la banda y por eso después crearon Desalmados. Y actualmente, CAO, ¿qué pasa? CAO está aquí, está de vuelta. Una siempre. Vez al año. Y también van a estar en concierto. Una vez al año y vamos no a tocar. Hace daño, pues, mi brother. Una vez al tocamos año. Tocamos, no cada daño. Vez que vengo, tocamos con CAO una vez al año, cada 2 años también. Y vamos a tocar en el Quito Subterráneo, de ahí vamos a tocar en otro concierto, en el Pucará, un 23. Concierto de solidaridad de un panita que tiene papá enfermo. Vamos a hacer un concierto el 23, así que también listos Estén listos con... O sea, buena por esa, pana. CAO, adelante. Por aquí dice, conciertos. Crimen Organizado es y será una banda de garaje. No nos importa la fama ni queremos que nos conozcan. Simplemente queremos joder, beber y tocar rock and roll. Siempre, todo el rato. Bien, aquí estaba revisando el MySpace de los muchachos. Casi todas las bandas que están aquí, que estamos poniéndolas al aire, tienen su MySpace. Ahí pueden chequear y buscar información sobre la nota. Y pues vamos a seguir escuchando música. ¿Qué tenemos, muchachos, por ahí? Tenemos algo por aquí, algo de Perturbados. Ah, una banda nueva, ¿no? Una banda, sí, banda nueva. Tiene unos 4 años de trayectoria. No tan nueva, ya también tendrán sus añitos. Unos 4 años de trayectoria tienen, no, muchachos. Es nueva. Jóvenes. Los integrantes viejos, pero. Nueva las canas que me salieron. Son jóvenes, los manes. Nueva la cana que me salió. Es que vos ya estás viejo, pero ¿qué quieres? Pero es nueva, loco. Es nueva. Los Perturbados, banda de aquí, de Quito, de los panas de ahí. Este tema que dice que está aquí parece que se llama Carol. Tema grabado recién en el 2010. Carol se llama. Sí, Carol con los Perturbados. Esa es. Carolita. Sus labios desangrentados, su cuerpo mordido. buscado. Mi cuerpo estremecido al ver su rostro pálido. La Franja del Punk, 95.3 Radio Universal. Bueno, la primera canción que escuchamos fue Carol de Los Perturbados, banda quiteña, ahí con el pana David en el bajo, Germán en la guitarra, este man del Charlie en la batería y también Without, más conocido como Miguel en la otra guitarra. Saluda a Without. Está escuchando, muchacho. Estos manes también están en el estudio de grabación ya queriendo sacar su nuevo trabajo, alrededor de 12 temas. Ya mismo sale esa nota ya para promocionarlo en chévere ahí. Bacancísima la banda, pero para mi gusto estuvo más bacán la segunda banda que se llama Jonás y los Atracadores con el tema Soy Mentiroso. Suena del putísimas y esta bandita, a los que les gustó esta y la que pasó, se va a ver un concierto que ya les va a hablar mi panita. David. En el Quito Subterráneo. Quito Subterráneo, segunda edición. Segunda edición, van a estar presentándose Los Perturbados, Jonás Atracadores. Antipáticos, Los Ratas, Desalmados, Mortal Decisión. Crimen Organizado. Jorge Quiñones, panas que... Les conocí. El Orger, pues, pan, el Orger, pues, más se va a presentar. Orger Quiñones. Y, están algunas bandas ahí. Y también, también van a aparte de las bandas que van a tocar, va a estar nuestro pana Mega. Carlos González va a estar presentando sus films de BMX, grabados aquí en el Ecuador, producidos aquí en el Ecuador. Y también vamos a tener una exposición de fotografía con Carlos González. Y va a los amantes de la bicicleta, pues. A los amantes de la bicicleta, la gente de la pista. Vayan nomás que va a estar a lo bestia esa nota. De ley. Buena música. Buena música, buen arte. Y deporte extremo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Canelazo gratis. Encima más. Claro. Baratito, a tres pesos. Pero si es que llegas a tiempo, si no llegas a tiempo, no tienes nada. A pagar el canelazo, brother. Entonces, ya está avisado, no se olviden el concierto el día sábado 16 de abril a orillas del río Machángara. El que llegue en puntual, canelazo frío. Es un lugar bien bacán, Centro Cultural el rústico. Gracias al pana Gabo también que colita. Pana Gabriel Gallardo, el panita que colita. El mentor del rústico ahí. Y bueno, gracias también a los panas del Diablo Uma que nos han colitado esta noche. Sí, bacanísimo el espacio que nos da chance. Qué bacano tener un espacio, vuelvo a decir, para poner las huevadas que nos gustan. Quisiera que vean la cara de este pana. Quisiera decir un poco notas. De... unas palabrotas que tengo prohibidas, pero no hay chance. Todo bien, bacano, la energía es... Bueno, el punk ya saben cómo es, muchachos, es energía, rebeldía, descontrol y algo más. Alegría. A mí me tienen callado, diversión. Pues, bro. Es que el minuto del pela, pip, vendrá luego con el tiempo. La siguiente banda que tenemos ahorita, que escuchen, pues, es clásicos, una BHP. Banda del BHP, con el tema... Las Moscas, muchachos, grabamos en el 2002, producción Psycho Records. We'll be right back. está escuchando Radio Transgresor Hatarishum. Causanguichu. Bueno, panitas, la banda, la vacancísima banda que acabamos de escuchar, se llama BHP, que sus siglas quieren decir Vida y Jueputa. Es una banda nacida en el 2002. Los integrantes eran, porque la banda actualmente ya no existe. Existen los integrantes, pero la banda. Eso también es una división de Soluca Punk por ahí. Sí, también, ahí entra también. Algunos personajes que ahora siguen haciendo música. Es que es el árbol genealógico. Tenemos una llamadita al aire. ¿Aló? Aló, pana, buenas noches. ¿Qué más dijo ustedes? Bien, hablo pana, bien, palabra, todo bien. Patán. Oye, eso es mal hablado, güey. Bien, pana, ahí tratando de hacer algo bacano ahí por la musiquita, por los panas. Dime, loco. Pero falta un temita de los puntas. Si no, ¿cómo es? Temita de los puntas. Temita de los puntas. Para la próxima. Pana, la música nacional, punk nacional, es tan extensa, pana. Tenemos la bola de música que creo que nos vamos a demorar algunos programas hasta poder pasar todo, y así creo que no vamos a terminar, porque hay la bola y los panas que tengan material pues nos envían, y de ley que vamos a tener puntas, porque es también una banda de las que también ha marcado y ha abierto el camino para lo que ahora está el movimiento. Claro que claro. Sí. ¿Cómo dice? No hay puntas y ni chelas nos dejaron entrar por puntas. Gracias, loco, por la llamada y bacano en la colita. Ve, entonces, para los contactos, ya saben a qué dirección pueden mandar. La franja del pun @yahoo.com. Cualquier contacto, cualquier musiquita que quieran. Fotos. Sugerencias, insultos, todo bien recibidos. Números de sus novias, fotos de sus novias, de su abuela. Cualquier nota. De tu tía. Tu tía en pepas. Por mí no hay problema, muchas gracias. La franja del pun @yahoo.com. Aprovecho este momentito para mandar saludos a unas amigas que se les quiere mucho. Francisca Murgator y Gina Maestre, saludos desde la franja del PUM. Yo también saludo a mi esposa por ahí, a Belén. Nada, qué chévere. Yo también le saludo a mi esposa, oye, a mi hija, a la vida. Y a mi hija. Yo no soy casado, pero ahí te mando un saludo, Gaby, vida, para ti. El siguiente tema que vamos a escuchar. Tenemos una canción hablando de esto de los nazis y otras cacas más. Sí, hablando de basura. No. Cambiamos totalmente de tema y vamos a hablar de basura. Bueno, esto es una canción de Jonás y los Tracadores, también algo que expresa su odio, su rebeldía, su contrariedad, su rechazo total al racismo y todo tipo de xenofobia. Esta canción rechazo se llama... a la idiotez, pues, pana. Claro, a toda esa gente cerrada, cuadrada, que viene con ideas extranjeras. Cerrada, cuadrada y rapada. Mejor. Esta canción se llama Mierda Nacional, a cargo de Jonás y los Atracadores. Esa es, Jonásito. Va a estar en vivo, Quito Subterráneo. Mierda Nacional. We'll be right back. Bacancísimo, panas, lo que acabamos de escuchar. Jonás y los Atracadores, Mierda Nacional. Música punk ecuatoriana hecha para el mundo, de lujo. Psycho Records Producciones, ya saben, muchachos. Casi todas las bandas que se ha escuchado aquí es grabado en ese estudio. Ya viene producido por nosotros. Producido por nosotros mismos. Aquí también se hacen grabaciones en vivo. Ya la próxima edición tendremos música solo en vivo. Para que cachen la calidad del sonido que se está realizando. Estas canciones que escuchamos vienen desde el 98 en sí. Es una historia musical que se trae. Como una recopilación más o menos de la historia de aquí del PUM. Más hemos puesto, me parece, que bandas quiteñas. Full música quiteña. Bueno, tenemos tiempo para poner y nos falta la bola porque la escena tiempo, ganas es grandísima y hay full bandas más, que hubiésemos querido y las vamos a poner. Pero lastimosamente ahora el tiempo parece que se nos está cortando, nos quedan unos pocos minutos. Lo que queremos también es que las gentes de otras ciudades del país pues nos manden su material porque estamos interesados en hacer la recopila de la historia del punk en todo el Ecuador, no solo en Quito. Sí, bacanísimo sería. Recibimos todos sus materiales en lafranjadelpunk@yahoo.com. Ahí está la dirección, contactos, ya saben, muchachos, las puertas están abiertas ahí. Una llamada al aire. Queremos descargar de todas las provincias. Llamada al aire, a ver. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hablas con Cristina. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Dime. Quisiera agradecer a ustedes por esta oportunidad que está toda la gente punkera. Gracias. ¿De dónde eres? ¿Qué opinas del programa? Dinos. ¿Qué andas chupando, me parece? Ay, me parece que te has pasado de copas a dar un chance. Esa voz es de una buena punkera, guardientosa como de única. Oye, saludos a la ramera de las madres. Salúdame a la ñora del príncipe que ya voy. Bacano, gracias. Oye, ¿sabes qué? Nos queda poco tiempo. Gracias por a todos. La próxima semana más tarde les vamos a poner el último tema. Es de Juana la Loca. Muerte. Se llama Muerte. Gracias a todos y del putas en la colita. El punk es rebeldía, alegría, descontrol. Próxima semana de 10 a 11. El punk la franja del punk. La franja del punk @yahoo.com. Muerte. La franca. Hasta luego. La Franja del Punk, 95.3 Radio Universal. Diabluma presentó su programa Radio Transgresor Hatarishu. Vuelven el día lunes. Las versiones vertidas y contenidos de este espacio son de exclusiva responsabilidad de su conductor.